Exactamente, en la cuarta edición de la Expo Navideña en el barrio Belgrano, este año con una nueva localización en Ayacucho y Brown de Viedma. El año pasado lo habíamos hecho en Ayacucho y Costanera. Así que bueno, muy con mucha expectativa. También, bueno, la idea y en el contexto de la Expo Navideña, vamos a inaugurar la Estrella de Navidad ahí en el barrio Belgrano, en Boulevard Ayacucho y Brown. Y bien, vamos a estar, tenemos récord de inscriptos de emprendedores artesanos, carros gastronómicos, cerveceros, la gente de las concesionarias que siempre van a estar, nos acompañan, y bueno, escenario con espectáculos en vivo, artistas locales, para toda la familia. Una linda jornada, obviamente, para ir con toda la familia, toda la comunidad de Viedma, de la comarca también, pero bueno, de Viedma, obviamente, ahí el 13. Bueno, un poquito antes de salir al aire también hablamos, más de 150 inscriptos en cuanto a lo que tiene que ver también con los emprendimientos. Exactamente, un récord de inscripciones, la verdad que muy buena respuesta. La gente se le gusta la propuesta nuestra de la Expo Navideña, el año pasado también. Así que bueno, el escenario, como te decía, en vivo, con artistas locales como Jesse John, Trío Comarca, van a estar las chicas de Baila Esta Cumbia, los chicos de Baila Esta Cumbia de Tributo a Gilda, también va a estar Lulú, DJ, amenizando ahí en la tardecita. Así que bueno, para allí con la reposera, el mate y toda la familia, y bueno, y para sacarse la foto con Papá Noel, que va a estar presente también como todos los años, para poder dejar sus cartitas y sacarse la foto. Va a estar Papá Noel, obviamente, bueno, el tan característico árbol de Navidad que lo han colocado, y como bien decías, con la apertura de lo que va a ser también la colocación de la estrella. Exactamente, ahí armamos el árbol de Navidad el domingo pasado, en el mismo lugar de siempre, Ayacucho y Costanera, de la Junta del Belgrano, y bueno, le pusimos la estrella también nueva del árbol, un poco en concordancia con lo que va a ser la nueva estrella de Navidad, que vamos a inaugurar y a encender este sábado, con una estrella con más de 4 metros de altura. Hablas también del Boulevard Ayacucho. Bueno, dentro del Boulevard también han estado en el último tiempo haciendo la restauración y la nueva colocación también de la iluminaria. Exactamente, sí, un pedido que estábamos haciendo a la Muni de Viedma hace ya bastantes meses, ya del año pasado, por diferentes situaciones de inseguridad. Bueno, hubo respuesta y se inauguró la iluminación con todo ese corredor, que hoy también nos permite hacer uso de eso en la Expo Navideña para los artesanos y demás. Y bueno, también en el marco de Viedma Limpia, nosotros donamos a la Muni de Viedma 10 canastos de basura, que lo hicimos junto al convenio que tenemos con IAPL de tareas comunitarias. Nosotros compramos los materiales, ellos pusieron las personas que tenían que hacer horas comunitarias y confeccionaron los canastos, y les entregamos a la Muni 10 canastos para poner dos en la plaza que hacían falta, y el resto en Boulevard Ayacucho que no había. Hablas del barrio, obviamente la inseguridad, ¿cómo viene manejando también, cómo lo ven a través de la Junta Vecinal, el barrio, charlando también con algunos vecinos? Sí, en el marco también del plan de limpieza estuvimos recibiendo a través de focos, con Daniel Badié, diferentes sugerencias de los vecinos, en cuanto a la inseguridad, propuestas también que tengan o algún tipo de comentarios, así que siempre trabajando en el tema. Bueno, Expo Navideña, entonces el sábado 13, ¿a partir de qué hora? Sábado 13 de diciembre, Brown y Ayacucho, a partir de las 17 horas hasta 12 de la noche vamos a estar pasando una linda jornada.